estos mensajes y un par de cosas que por su coraje tiene un par de envidiosa. Y a la nenita le gusta ser mala osa. Okay. Y tal vez el caratita es peligrosa. Yo sé bien que tú eres una espina de rosa. Y tal Yo vengo de la calle, vengo de la gallosa. Y si algo te pasa, se forma una amenaza. Mami. A mí me encanta cuando la chingo y me abraza. Se nota que cuando yo le pongo musiquita, la baby yo la loco y se me pone loquita. Cuando yo le pongo mi temita, se... Me tienes envuelto volando. Llorando, cuando mami. Te tengo, me tienes un mensaje y un par de cosas que por su coraje tiene par de envidiosa. Y a la nenita le gusta ser mala osa. Okay. Y tal vez esta gatita es peligrosa. Yo sé bien que tú eres una espina de rosa. Y tal vez esta gatita es peligrosa. Yo sé bien que tú eres una espina de rosa. Se nota que cuando yo le pongo musiquita, la baby yo la loco y se me pone loquita. Cuando yo le pongo mi semilla, yo vengo de la calle, vengo de la gallosa. Y si algo te pasa, se forma una amenaza. Mami. A mí me encanta cuando la chingo y me abraza. He visto un mensaje y un par de cosas que por su coraje tiene un par de envidiosa. Y a la nenita le gusta ser maldadosa. Mi amor, quede con el Luki con el quiere. El verdadero 6-5, la verdadera suerte. Sí. Oye, me gustaría dedicarle este temita a toda esa gatita peligrosa, princesa, reina. Sí. Pero la vez más lejos.